Decimos no a la construcción de una base yanqui financiada por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. No a la base camuflada de ayuda humanitaria. Por la defensa del territorio y nuestros bienes naturales. Fuera, yanquis de Neuquén. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol. Sumate a la caravana por la soberanía. El 1 de octubre a las 17 horas, concentramos en el monumento a San Martín. Partimos 17:30 hasta la meseta. Te esperamos. Yeah.